Gloria, de hecho. Bueno, camaradas, pues hay algunos que nos tuviste la semana pasada, ¿no? Pues nada, lo explicamos todo otra vez. Era muy resumido para no... Nos ha fastidiado. Lukács empezó así, que sí. Ahora vamos a resumir lo que dijimos los últimos tres meses. Pues eso, pues vamos a resumir rápidamente lo que dijimos en los últimos tres meses. En la semana pasada intentamos hacer un acercamiento a lo que sería una teoría del mal. Y mi hipótesis era que el mal sería... Los clásicos, el mal siempre aparece de múltiples formas. No hay un tipo de malo, sino muchos tipos de malos. Pero muchos tampoco, dijimos que cuatro. Cuatro tipos de malos. Y dijimos cuatro tipos de malos porque había cuatro tipos de lógicas, especialmente, que estaban presentes, pues yo los he sacado de la teoría de los ecosistemas. O sea, cuando se estudia un ecosistema, pues vemos que tiene cuatro lógicas, o cuatro momentos lógicos, que no necesariamente son sucesivos, sino que se intercalan entre sí. Y el amigo Javier me ha hecho un gran favor mandándome un friki texto. Sí, señor. ¡Papelaco! Pues vamos a quitar esta gaita, ¿no? Ponemos un papel y comer todo. Creo que es contigo. Mi héroe, chaval. ¿Quieres más rato? ¿Tú qué dices? Sí. No, sí. ¿Queréis papel? Ah, para subir un poquito. Vamos a buscar una boda. No, venga, vale. No saques más. Para hacer una comunión de pueblo, yo puedo. Un papel. De verdad lo tienes poner en toda la mesa. Claro, que dibujéis a vosotros, ¿no? Por lo guay que me lo paso yo haciendo dibujos y no se puede dibujar. No vamos a pasarlo. Anda, que no. Bueno, Javier me pasó un pedazo de artículo de unos tipos que. El texto que me mandó Javier, que podemos compartir, va sobre una serie de explicadas inverosímiles como las fases de la luna y cómo le afecta a algunos humanos extraños, a las mujeres, por ejemplo. Porque tienen más agua que los hombres. No, el artículo hablaba de cómo hay diferentes tipos de tiempo. En Grecia, pues había muchas cosas. Pero había un tipo de tiempo, cronos, que era el tiempo que es igual, que es como de alguna manera pues, matemático, ¿no? El tiempo de nuestro reloj. El kairos es el tiempo de la ocasión, que la pintan calva o con patillas, pero que es el tiempo que es diferencial, que no es lo mismo este martes que el martes pasado. Porque este martes, algunos de vosotros sabéis cosas de monstruos que no sabíais el martes pasado, entonces eso hace que la ocasión, que el tiempo sea diferente. Entonces, pues este artículo habla de todas estas historias y de alguna manera introduce el ritmo, la importancia del ritmo cuaternario, este, que está en las cuatro estaciones, que está en los cuatro temperamentos, que está en un montón de sitios. Bueno, es simplemente para apoyarnos, para organizarnos, ¿no? Hablando rápido, a ver cómo pinto que... Las lógicas que veíamos la semana pasada. Voy a pintar la forma del diamante. Había cuatro lógicas, que eran la lógica de la conservación, que es cuando tenemos un ecosistema fetén, equilibradito, con todo níquel y los deberes hechos. Pero eso sabemos que dura poco, aunque sea de conservación. O sea, apenas hay una puntita y tal. Porque enseguida cualquier ecosistema necesita hacer un release. Un release es lo que hacen los árboles cuando se les secan ramas y las dejan caer, los nogales, por ejemplo. O un release es lo que hacen cuando generan un exceso de semillas y las sueltan. Sin ese release, el ecosistema, de hecho, muere. Y hay muchos estudios sobre cómo bosques han sido protegidos en exceso y a los que no se les ha permitido ni un pequeño incendio ni una especie de pequeña catástrofe, pues el bosque fenece de tristeza, ¿no? Como uno de nosotros metido en una burbuja donde no tuviéramos interacción con un virus alguno, nos veríamos frágiles y quebradizos. Pues ese release hace falta. El release, a su vez, da pie en ecosistemas a una reorganización, que es la posibilidad de tantear órdenes alternativos, jugar, explorar, tentar y tal, pero a su vez esta fase de juego y exploración, por mucho que se jodan los posmodernos, necesita simplificarse y acabar por elegir unas pocas posibilidades, muy pocas, ser austero, ser escueto, y coger esas pocas posibilidades y explotarlas. Explotarlas, es decir, investigarlas y tal, para eventualmente generar una nueva conservación. Esto en realidad los ecólogos lo pintan de una manera más compleja y más divertida, que es con una cinta de Moebius, en la cual de la conservación se pasa al release, a la reorganización, a la explotación, y son diferentes maneras de gráficas de explicar lo mismo. Pero esto es importante hoy, y es una de las cosas que yo quería que tuviéramos presente. Ninguno de los dibujillos que vayamos a hacer tiene más valor que el de ser un dibujo, para entendernos. Pero mola hacer dibujos diferentes, ¿sabes? Y ponerlos porque te hacen pensar. Entonces, pues a Maxwell le pasó cuando estaba investigando el electromagnetismo, yo con la teoría verdadera del electromagnetismo usando un dibujo falso. O sea, haciendo una analogía mecánica, que al fin y al cabo no era pertinente porque no era solventada en términos mecánicos, como de bolas y cosas así, rodamientos, pero dio con la proporción adecuada entre la electricidad y el magnetismo y la luz, nada menos. Bueno, entonces, animados por el ejemplo de Maxwell, pues tiraremos de este tipo de cosas. Los monstruos y el mal salía precisamente de la hipertrofia no contrariada de estas cuatro lógicas. Si cogemos la lógica de la conservación y no la dejamos tener un release, nos encontramos con una sociedad, con un ecosistema, con un cuerpo que se vuelve monstruoso porque no se suelta, porque se agarrota, porque se encierra en una identidad. Y dijimos que aquí ponemos los monstruos de masa, de los cuales el fascismo era un gran ejemplo. Y el fascismo efectivamente vemos que sucede como una especie de inflación de una identidad que no es capaz de tener un release, que no es capaz de tener un aflojar irónico o un dejar ir, tal. El fascista está con el culo prieto. Una entrada efectivamente. Efectivamente, el culo para arriba. Sí, de hecho las actitudes corporales son muy pertinentes para analizar esto. Este sería un primer tipo de monstruo. Y como veis, sería como si... De esto hablaremos hoy porque es uno de los temas importantes de hoy. Imaginaos que hubiera una especie de línea así y una línea así, una horizontal y una vertical. Pues bien, efectivamente, la explotación ha lanzado esto en un sentido horizontal, por así decir, y al llegar aquí debería ser dominado, por así decir, por la otra fuerza que iría para abajo, y en cambio se nos escapa, se nos va. Esto mismo sucede en todos los grandes. El monstruo del release, veíamos con cierta discusión, que hoy seguramente continuaremos, era un monstruo que de hecho ya había soltado, ya había aflojado de alguna manera parte del orden en el que habitaba, pero no había sido capaz todavía de reorganizarse, de generar algo así como un juego. Y tanto está ahí como en una posición muy incómoda, muy pillada. Mi primer ejemplo, esos son monstruos endógenos, mi primer ejemplo eran los yihadistas o los terroristas insertos dentro de una sociedad que ya no se cree en la sociedad, o sea, no son fascistas de la sociedad en la que viven, pero tampoco tienen un Estado o un fascismo en el que todavía apoyar. Entonces muchas veces son lobos solitarios, son peña que actúa por libre, o que fantasea con el Estado Islámico, con un Estado que no existe, en fin, todo ese tipo de historias. Ahí es donde salió el tema de los maltratadores, como un monstruo endógeno, y tuvimos pues discusión abundante al respecto, pues a ver si los maltratadores eran exclusivamente, entiendo, un monstruo endógeno, o aparecían en otras partes. Pero vamos, la dinámica que me interesa a mí es la lógica del release, la lógica del soltar, que es una lógica, en el sitio es bien, como esa misma lógica, cuando no es contrariada, genera un monstruo, genera un bicho. En este caso el monstruo endógeno. Dijimos también de alguien que hace un release, es alguien que en alguna manera es capaz como de aflojar, de construir, hacer una crítica de un sistema, y eso lo valoramos como algo inteligente en toda la modernidad, porque somos una sociedad muy basada precisamente en el poner en crisis las certezas que hemos recibido, y sin duda eso está bien. Pero si pensáis en un intelecto que solo sea capaz de poner en crisis una cosa detrás de otra y que no sea capaz de reorganizarse o de contribuir a la reorganización, tenemos un monstruo. Un monstruo en estos términos, ¿no? Derrida, por ejemplo, es un monstruo que no hace más que su mitad de construcción. Entonces, pasaron todas las lógicas. La reorganización o la lógica del juego, a su vez, nos daba la pie al monstruo experiencial, que era un monstruo que surgía precisamente de ese afán por jugar, por ese afán por experimentar, por dotarse de escenarios en los cuales poner en juego sus disposiciones. Aquí tenemos como ejemplo clásico al Segismundo de la vida sueño, que es un monstruo que de hecho es incapaz de decidirse por una sola de sus vidas, entonces está como jugando, chapoteando a varios planos. Hablamos de Memento también, de una peli de Christopher Nolan, en que el tipo es incapaz de tener experiencia, de tener memoria a corto alcance, entonces todo el tiempo es su propia capacidad de experimentar la que le hace sentir miedo. todo esto eran formas de amenaza, eran formas que se sentían como agresiones a nuestra cohesión interna. Y hablo de cohesión interna porque por eso tenemos un diamante en el centro, hay una especie como de coherencia, que cada cual tenemos la nuestra. Y esa coherencia, esa cohesión interna que cada cual cultivamos en nuestra propia medida y según nuestra propia entelequio, esa coherencia interna es capaz de ser desafiada de diferentes maneras. Y son estos cuatro. La cuarta, que sería la de la explotación, eran los monstruos aristocráticos. ¿Recordáis? Ya King Kong, Drácula, etc. Entonces tenemos aristocráticos, cuatro tipos de monstruos: aristocráticos, de masas, endógenos y experienciales, que aparecían como otras tantas desviaciones de estas cuatro. ¿Vale? ¿He hecho un buen resumen? Sí. Más o menos. Vale, vale. Más o menos. Ya lo veo completo. Extender, no tenemos el dibujo original ahí encima. ¿Mandar el fondo de propiedad por el grupo? Sí, sí. Ah, vale. Ah, bueno, explicamos también una cosa que se llama teoría de pajaritos. Y que consiste en pensar cómo el mal sucede, en la mayor parte de las veces, como una especie de trampa para pajaritos. De hecho, pintamos una trampa para pajaritos, que era una cajita con una tapa doble, una especie de L, y aquí tenía semillitas. Entonces el pajarito, me divierte especialmente dibujar pajaritos. Este es un pajarito un poco gordo. El pajarito gordito se posaba aquí a picar las semillas, entonces como tiene como una bisagra, hacía así y el pajarito quedaba atrapado. La clave de la teoría de pajaritos es que nadie hace nada malo. El pajarito no es un mal pajarito, es un buen pajarito. Está buscando semillas, otea, ve que no hay ningún humano, no hay ningún gato alrededor, y entonces confiadamente se posa sobre unas ramitas y se caen las tal. Entre otras cosas, ese es un problema que no introdujimos la semana pasada: el pajarito carece de la categoría de trampa. Y lo cual es interesante. Porque muchas veces caemos en trampas, o sea, o nos convertimos en mala gente o somos malos, precisamente por una especie de quiebra categorial. Las categorías son aquellas distribuciones, aquellos cazamariposas que nos permiten entender el mundo. Si no tenemos la categoría de metal, como les pasaba a los paleolíticos, pues no somos capaces de ver que eso es hierro y eso es un pedrusco. Si la tenemos, lo vemos. Pues el pajarito carece de la categoría de trampa y sobre todo carece de la categoría de pegamento, por ejemplo, que hace que las semillas están pegadas aquí. Entonces no entiende qué le ha pasado. Entonces, y muchas veces a los humanos les pasa lo mismo, los cuales pajarillos realmente no han entendido qué narices les ha pasado. Lo cual no quita que haya alguien que vaya con mala baba o mala hostia. Seguramente Sócrates no era tan tonto. Esto es la teoría socrática del mal. Sócrates decía que más que malos había ignorantes de su propia conducta. Más que malos había pajarillos o pajarracos que ignoraban en la que se estaban metiendo. Porque de últimas hemos de pensar que nadie, de modo deliberado, puede elegir el mal. Esto lo dijimos la semana pasada. Puesto que el mal, de suyo, en tanto concepto, es indeseable. Siempre deseamos un bien. Es un bien parcial, es un bien exclusivo, es un bien excluyente, pero es un bien. Y ahí entramos ya en esas hipertrofias no contrariadas, porque de hecho, por ejemplo, el señor Blesa deseaba un bien, que era enriquecerse. ¿Quién no desea enriquecerse? En cierta medida, uno desea, pues no pasa hambre y privaciones, ¿no? Entonces, eso que en definitiva nos permite, pues, tener una vida sostenible, pues al no ser contrariado por ningún otro criterio, convierte al señor Blesa en un monstruo. No es quitarle hierro a su maldad, de hecho es llamarle triplemente estúpido, o a rato, o a quien queráis, ¿no? O sea, ese tipo de planteamiento. El tema es que cuando decimos de alguien de rato que es malo, pues solamente damos opción a que se le castigue. Y no entendemos nada más. La operación de Sócrates de intentar decir que en realidad es un torpe, va más allá porque nos permite entender en qué sentido específico es torpe. En qué sentido, cuál es la lógica no contrariada que le ha precipitado a la trampa para pajaritos en la que se ha acabado por meter. Y que esté en una trampa para pajaritos. Te acabo de perder el resumen de la semana pasada. ¡Qué grande! Que esté en una trampa para pajaritos significa, pues eso, no simplemente que, como digo, que no sea responsable en gran medida un pajarito por todo esto, no tiene autoconsciencia ni tiene recursividad, pues nosotros sí que tenemos. Bueno, pues acabado el resumen, me ha quedado Pascual. Si queréis hacer alguna aportación al respecto, vosotras tenéis alguna cosa. Hemos seguido el ciclo de la violencia Que bueno, lo conocemos por un curso de la Comisión de Malos Tratos y lo explicó Rosario Carracero, que es abogada, jurista. Y a ver, lo tengo aquí. Y se basa, sí, se basa en el ciclo de la violencia de Leonor Walker, que es una psicóloga experta en violencia de género y lo creó en 1979. Y bueno, mantiene, hemos encontrado, bueno, pueden haber salvedades, ¿no? Pero que mantiene un paralelismo con el diamante. Y en el ciclo de, en la parte de conservación, tendríamos lo que Leonor llama acumulación de tensión. Claro. No suelta. Acumula, no suelta. Eso claro. Es. Acumula como todo lo que conlleva. Dilo tú, sí, que cualquier. No, no, de cuadrado. Acumula todo lo que conlleva la masculinidad que tenemos construida. Y daría al monstruo de masas, como es evidente. Luego tendríamos en el release. Tendríamos la fase de la explosión, claro. Que es el maltrato físico, psicológico e incluso el asesinato. Y luego tendríamos la fase de reorganización, que sería el distanciamiento, vale. En el que él intenta justificar sus actos. Está intentando encontrar, está jugando a cómo justificar todo eso. En la fase de la explotación tendríamos la reconciliación o luna de miel, que se le suele llamar en violencia de género, que sería ese monstruo aristocrático que se convierte en el más encantador del mundo, en palabras de Leonor, y luego volvería a la conservación y sería ese ciclo. Es decir, no sería solo un monstruo endógeno, sino que tendría todas esas fases. Sí, también está bueno. Está muy claro, sí. Luego, en pensamiento modal es, utilizamos además pensamiento modal porque todo el tiempo plantea que lo central en todo esto son los modos de relación, los modos de equilibrio entre diferentes elementos, ¿no? O sea, ninguno de estos elementos debe ser tomado por sí solo como válido, que es lo que hacen los monstruos, sino siempre contrapesado y equilibrado con los demás, ¿no? Entonces, en este juego modal, lo que sucede aquí de este lado, la conservación, es siempre, dijimos, centrípeto, se tiende como a cerrar. Y lo que sucede en el modo de la reorganización, el modo de lo posible, es centrífugo. Entonces, por eso cuando dice en el distanciamiento, precisamente es una especie como de paf, ¿sabes? De suelta y tal. Y en cambio aquí va reconduciéndolo de nuevo hacia una nueva consolidación que va a acumular tensiones, que habrá que hacer un release y tal. Lo único que no veo claro es que se habla aquí de explosión. Yo creo que sería más adecuado hablar de implosión. Es una sutileza y tal, que no es menos violenta, pero vamos, es como cuando un edificio colapsa hacia adentro. ¿Sabes? O sea, hay como un derrumbarse del sistema, no lo sé, lo estoy planteando. No, pero el pavo no se derrumba hacia adentro, eso precisamente es. Se derrumba hacia afuera. Y aquí machaca esa la pero pared. Que tanto te derrumbas hacia adentro y arrastras a lo de afuera. Pero te pilla adentro, es como si, ajá, como si te pillara adentro, ¿sabes? Lo que pienso como en lógica de sistemas, precisamente porque el release sucede, o sea, hemos concentrado un montón de cosas, uh-huh, y entonces el release es y luego explota. O sea, pensando en un bosque lo que acumula tensión, hace un release que es como un incendio en el cual arde su propia leña, uh-huh, y luego explota en términos sistémicos, generando un mogollón de semillitas, de posibilidades, juega, como ha dicho, pero eso es como una explosión. Pero vamos, es meramente, son palabras, es decir, de pensar cómo algo puede, ¿sabes?, colapsar, y el colapso no es menos cruel ni menos asesino, ¿no? Si te pilla dentro... Creemos, bueno, al menos yo, por lo que hemos estado hablando, que es como un peligro, desde el punto de vista feminista, hablar de implosión, porque la masculinidad se construye desde la socialización, ¿no? Desde cómo nos educan. Entonces, claro, si hablamos de implosión, es como si fuera esencial de esa persona, y no es esencial. Entonces queríamos mantener esa distancia entre implosión y explosión. Pero bueno, es, no sé. Bueno, y que finalmente esto es como lo llama Leonor Walker. Eso, ¿no? Es, son, sí, palabras que no... Sí, sí, sí. Las hemos enganchado a otro sitio. Las palabras son, las usamos, las movemos y tal. La sesión de hoy va a ser mucho eso, de coger palabras y darles vueltas. A mí lo que me preocupa es fundamentalmente la lógica de, pues, esto, el juego de acumulación, suelta, expansión, simplificación, tal, porque eso es como... Es... Sí, en el juego de India de Furia, ¿no?, que pusiste, sí. Pues es eso, es una cosa, o sea, el release es como el momento en el que estás ahí y luego ¡pum! Claro. Sí, pero... Lo mismo, claro, o sea, conclusión que explosión, ¿no? O sea, una explosión, o sea, implosión es más como que te hunde. O sea, implosión es, yo diría implosión es lo que pasa al de The Wall. Ajá. ¿No? ¿Sabéis el de The Wall? Sí, cuando se derrumba literalmente. Cuando te derrumbas hacia adentro. Claro. O sea, nadie de fuera no lo ven, lo ves tú de dentro. Claro. No sé. No lo sé. De todas formas, que son cuatro tipos de violencia, la cual más encabronado, ¿no? Y de hecho, yo no sé si puede doler más hecho el distanciamiento, ¿sabes? En tanto, ¿sabes? Como explosión, ¿sabes? Porque es como encima quitarle hierro a lo que has hecho, ¿sabes? O quitarle importancia o negarlo incluso, pero realmente hay una violencia muy específica ahí. Lo de la esencia de la identidad, que tal, bueno, si lo vemos en términos sistémicos, aquí no hay esencias. Son simplemente combinaciones de elementos que están en juego y que quiebran de una manera u otra. Pero vamos, mantenemos eso en la cabeza y lo hacemos muy bien. Luego os pido los nombres de los personajes porque no lo sé y me va a interesar mucho. Y vuestros nombres para citaros. ¿Dónde nos ha jodido? La referencia. Bueno, pues vale, yo hoy quería introducir algunos monstruos de orden estético y que nos dan pues también pensar en estético o cultural, si queréis, ¿no? Es mucho más amplio. De hecho, para ello iba a tirar de un pavo que se llama Georgi Kepes, que fue discípulo de Moholy-Nagy en la Bauhaus y fue de los tipos que luego montó, bueno, fue el responsable del desarrollo del Centro de Estudios Visuales del MIT, o sea, un tipo como muy, muy central, muy ejemplar y muy alternativo. Y entonces el tipo decía, bueno, en el proceso ideal que él concebía de diseño y de producción de una imagen, ¿no? Entonces él decía siempre que aparece una imagen, que es una imagen que está bien, potente y tal, y él decía, ¿por qué está bien esta imagen? Decía Kepes, pues bien, esta imagen está genial porque de hecho, por si fuera una muñeca rusa, cobija una forma, ¿vale? Una forma que es una manera de estructurar la imagen. Bueno, pues si habéis hecho algo de historia del arte, recordaréis, yo que sé, las vírgenes de Leonardo, ¿no? Las madres de Leonardo, pues están formando una estructura triangular que es sumamente estable, ¿sabes? Donde los elementos se relacionan, se apoyan. Es como en arquitectura, tú ves un edificio bello y debajo hay una forma, que es una forma, que es un modo de equilibrio, ¿no? Y de la estabilidad o del dinamismo. Pero vamos, Kepes, luego lo ponemos a parir, ¿eh? Porque de hecho le vamos a dar la vuelta a su esquema en varios sentidos, pero yo os lo explico como él lo cuenta, porque a mí sí me resultó inspirador. Entonces él dice, una imagen funciona porque cobija, por así decir, una forma. Y una forma funciona, dice él, la de la Bauhaus, porque cobija una función. Es decir, esa forma, el equilibrio, el dinamismo y tal y cual, de alguna manera está vinculada a una función. Y una función es una utilidad, es un satisfactor, es algo que conecta con nosotros en nuestros anhelos y tal. Y, pero claro, la función misma, dice Kepes, mola porque cobija una necesidad. Necesidad que ya no estará entendida en términos modales, sino entendida como carencia, como anhelo, ¿vale? Entonces, este es el esquema de Kepes, que es majo. ¿Puedes repetirlo, por favor, la palabra? Sí, imagen, cobija una forma, la forma cobija una función y la función cobija una necesidad. Esto nos otorga un nuevo tipo de juicio crítico. Cuando veáis una obra de arte que no os aporta nada, que ni fu ni fa, pues podéis decir ni fo ni fu. Ni fu ni fo, ni forma ni función. Y sois mucho más pedantes y citáis a Kepes y tal. Es ni fu ni fo. Pues bueno, espero que esta clase no sea ni fu ni fo y que algo más nos aporte. Mi planteo monstruoso empezaba aquí cuando veía a Kepes con esta secuencia, porque evidentemente yo dudaba de que la mayor parte de las imágenes que nos encontramos en nuestro deambular tengan este recorrido completo y sean tan íntegras, consistentes y poderosas. Y de hecho, pensando en esquemas de desvíos y de trampillas y de toboganes, pues me imaginaba enseguida qué pasa cuando hay una imagen que no logra albergar una forma, que va para aquí abajo, se cae. Entonces, recordé a mi viejo amigo de Bord y pensé en la categoría del espectáculo. Pues suena, ¿no? La categoría del espectáculo y de Bord. Pues claro, un espectáculo, podríamos proponer como hipótesis, es una imagen sin forma. Es decir, una imagen que se ha construido por su propia iconicidad, por su propia gloria. Tengo citas en el ordenador que no voy a sacar de Bord, que es que la borda, o sea, va justo ahí. Lo busqué, porque no me acordaba, y si queréis os la leo. ¿Sí? Bueno, no sé si sacar el ordenador, ¿no? poco pedante citar a Godot en las posiciones de este estilo. Dice Debord, para esta imagen secuestrada, esta imagen espectáculo, sus medios son a la vez sus fines. Es el sol que no se pone nunca sobre el imperio de la pasividad moderna. Recubre toda la superficie del mundo y se baña indefinidamente en su propia gloria. Es una especie como de callejón sin salida, en que la imagen, en vez de conectarse con una forma que la tramaría, también las formas en el sentido en que se manejan acá, en Bauhaus, en toda la teoría centroeuropea del diseño, son formas, no diría yo que sustanciales, pero sí son formas que son muy importantes para nuestra propia inteligencia, para entendernos nosotros. O sea, son maneras básicas de estructurar nuestra sensibilidad y nuestra incluso corporalidad, ¿no? Si pensáis que solamente hay 16 tipos de simetría en el cosmos y no puede haber más, son 16 matemáticas y algo así. Entonces estamos hablando de algo muy, muy claro. O sea, una imagen tiene una forma, para empezar, si conserva uno de esos 16 tipos de simetría, que no es simetría aquí igual y creo que aquí, evidentemente son 16 tipos. La simetría se define como un cambio que permite que las cosas de alguna manera sigan, o sea, que algo cambie sin desestructurarse, sin destruirse, sin disolverse. Esa es la definición de simetría. Y Galois en el 19, por cierto, un tío que tenía 21 años, y retó un duelo al campeón de esgrima del ejército francés y claro, murió. La noche antes de morir se la pasó intentando escribir los 16 tipos de simetría. Igual si hubiera tenido un par de años más, lo hubiera encontrado más. Pero ningún matemático ha encontrado ninguna más y parece que son 16. También si en vez de estar toda la noche escribiendo el puto paper de la simetría hubiera hecho un sueñito, igual hubiera ganado al otro. Así en el duelo lo perdió. La noche antes. Sí, sí, la noche antes de morir. Literal, literal. O sea, el tío era muy jovencito. Entonces, pues eso. Bueno, para no perder el hilo, la imagen que no... Voy a ir más rápido, luego entramos a los detalles, ¿vale? La imagen que no alberga forma, sea un espectáculo, la forma que no alberga función, yo le llamaría al monstruo que sale el de la estetización. De hecho, esto es un término que se utiliza mucho en estética, cuando algo, pues efectivamente es una imagen que llega a una forma, pero que de alguna manera se niega a admitir su conexión con funcionalidad alguna. Y estetizar, obviamente, es eso. Estetizar es alabar la forma, aunque sea una forma de simetría de lo que Galois, por sí misma, sin conexión alguna con ninguna funcionalidad. Estetización. Y el siguiente monstruo que saldría aquí en el esquema de Kepes, como el desvío de la función, una función que no conecta con ninguna necesidad, pues claro, me acuerdo de Marx y del fetichismo. Porque el fetichismo tiene justo que ver con eso. Cuando somos fetichistas, por ejemplo, en consumo, pues comprarte un vehículo suburbano de estos súper tochos y tal, pensando que mejora tu movilidad, es ser un fetichista. Porque de hecho, tus necesidades de movilidad, comunicación, etcétera, en una gran ciudad, pues cada vez se ven peor atendidas por ese bicharraco que es súper caro, ruidoso, contaminante, hepatante y que se atasca, ¿no? Igual que en el plano de las relaciones humanas, pues a veces mantener apego por determinadas personas, por ejemplo, por tu marido, sabes que en algún momento te amó y te cuidó y ahora ya no lo hace, y no obstante seguirlo viendo como si atendiera esta necesidad, un marido cumple una función, pero no atiende una necesidad, fetichismo. ¿Vale? ¿Sí? Pero no está cumpliendo la función. Bueno, hace las veces de función, o sea, si soy tu marido, la decisión de marido es funcional. ¿Sabes? ¿Tú quién eres? Soy su marido. O sea, es una funcionalidad, pero no atiendes la necesidad. Vale. ¿Vale? O sea, vamos, todo esto evidentemente funciona de un tirón cuando pillas. Son como las quiebras posibles. Yo estaba buscando las quiebras posibles a este esquema. ¿Qué pasa? Que me di cuenta que al plantearlo Kepes, como él lo plantea de una manera lineal, pues nos perdíamos cosas. Dice, ¿y si lo pintamos como un diamante? Entonces, siempre tocando las narices. Pensé, pues. La necesidad no tiene un desvío. Ahí vamos a llegar ahora, camarada. Muy ágil, muy ágil. Te has adelantado un paso. Yo no me di cuenta de eso hasta que no lo pinté como diamante. O sea, que tú no hubieras ganado la carrera sin ninguna. ¿Verdad? Sin ninguna duda. Porque entonces. Uf, perdón, me han pintado mal. Me han mareado. Necesidad. Forma. Función. Bueno, pues así, si lo pintamos en un diamante, evidentemente aparece que la necesidad alberga forma, la forma alberga función, la función alberga. Pues, Aquí, perdona, sí. Para entenderlo mejor, claro, si empiezas de aquí, igual es pasar esto a diamante. La imagen alberga forma, la forma alberga función, la función alberga, recoge necesidad. Y efectivamente es donde aparece que falta esta relación. Y la necesidad no alberga imagen, esa no genera ningún monstruo, pues claro que lo genera. Entonces vamos a pintarlo y vamos a pensar cuál es. La imagen que no alcanza forma, tendríamos el espectáculo. La forma que no alcanza función, la estetización. Ahora hablamos de cada uno de esos monstruos e intentamos cambiar incluso las palabras si nos parece mejor. La función que no llega a necesidad, fetichismo. Y yo estuve un par de semanas dándole vueltas a qué pasaría con una necesidad que tú sintieras, que te corroe, que quieres algo y que eres incapaz de dar como una imagen que la muestre, que la traduzca. Pensaba en Munch, Van Gogh, en los expresionistas en general, ¿no? Que estaba ahí. Entonces no sé si tenéis algún candidato monstruo para una necesidad que te hierve por dentro. Ansiedad. ¿Eh? El SIDA. Ansiedad. Ah, el SIDA, digo, no. La ansiedad es una buena palabra, sí. Estoy haciendo trampa porque yo sé cuál es la palabra que mola. Yo pensé en la locura, ¿no? Que está muy cerca ahí. La locura en Foucault, precisamente, para que no digan que nunca cito a Foucault y a franceses. La locura, como dice Foucault, como ausencia de obra. La locura, Foucault la define como ausencia de obra en el sentido en que él habla de Nietzsche o habla de Van Gogh y dice de Nietzsche cuando se le va la chaveta, definitivamente, y cuando ya empieza a desvariar, entonces dice, se le cae el martillo de filósofo, ya no escribe libros, no funciona. Entonces la locura de Nietzsche aparece no cuando está haciendo el anticristo o cuando está mirando con Luis Andreas, sino cuando precisamente deja de conocer. Cuando no encuentra el caminito este, que le llevaría de la necesidad, como decía aquí la compañera, a la imagen. ¿Ves? La imagen sería el libro, la filosofía en este caso. Entonces, esa necesidad no encuentra este camino y genera la locura. Una cosa bonita que me pasó, no obstante, cuando di con la locura, es que entonces empecé a tantear, de hecho con el diamante, aquí está un poco guarro, pero ¿y qué pasaría si el diamante fuera al revés? Entonces empecé a intentar dar la vuelta al diamante. Y dije, ¿qué le pasaría a una imagen que no encontrase una necesidad? Y entonces me di cuenta que de hecho apareció otro tipo de locura. Y esto fue muy, como bastante flipante para mí porque me encontré, yo llevo mucho tiempo, he hecho un libro sobre Hamlet y tengo otro en marcha en que aparece Quijote bastante, pero no letra no. Y de repente me di cuenta que serían dos tipos de locura. Yo llamaría la locura de los antiguos y la locura de los modernos. Y son dos locuras que tiene Quijote. Quijote, si os recordáis, al principio, cuando sale de casa, tiene una locura, de los antiguos, que es porque él ve cosas que los demás no ven. Él ve cosas, él tiene una imagen, ¿sabes?, que los demás no ven, que no responde a ninguna necesidad. Pero poco a poco, en el segundo tomo, va cambiando su tipo de locura, porque él ahí lo que está haciendo es intentar producir una imagen, ¿sabes?, para una necesidad que los demás no sienten, que es la de la caballería andante. O sea, al principio él se lía mucho con los molinos y los gigantes y los castillos y las ventas y tal, pero en el segundo tomo ya no. Ya no se lía con esas historias, no se confunde. O sea, Cervantes toma una decisión extraña, que muchos le han criticado como incoherente literariamente, es tener esta decisión. En el segundo ya no ve visiones. No ve tantas visiones. De hecho, los demás intentan, en plan monstruo experiencial, hacerle ver y que... No. Y el tío no cuela, ¿eh? No, pues, si esto estamos aquí en tu casa, chavalete, ¿qué dices? Pero él persiste en su locura, intentando mostrar que los caballeros andantes existen. Y la noción misma de la caballería andante es un pedazo de imagen. Entonces, él siente una necesidad y busca una imagen, o sea, propone una imagen que los demás no conciben, no tienen. Entonces, ahí tenemos como dos locuras que confluyen. Vamos, no sé, para... A mí me ha gustado porque me viene muy bien. y me gustaba que hubiera una locura de los antiguos y una locura de los modernos. ¿Por qué de los modernos? Porque los modernos, taxativamente, y esto sí que bueno, viene bien aplicarlo a Kepes, los modernos partimos de nuestra propia interioridad. Esto es una revolución que acontece en el 18. De hecho, tiene mucho que ver con la literatura, las novelas para mujeres, Richardson y todas estas historias en que se inventa un lenguaje de la intimidad. Y entonces se intenta poner nombres a sentimientos, a, es cuando Pascal decía que hay razones del corazón que la razón no entiende. O sea, se empiezan a poner nombres a cosas y a como a mapear ámbitos de nosotros mismos que la sociedad más feudal, tanto, no tenía, no era tan sutil, tan fino. Pero es la modernidad, característicamente parte de la necesidad, o sea, parte de acá. Digamos que el esquema de Kepes, este es un esquema clásico. Si fuera un esquema romántico, no partiría de una imagen dada, clásica, canónica, etcétera, sino que partiría de la necesidad entendida como tu pálpito, como aquello que a ti te motiva. Digamos que este sentido en que lo pinta Kepes, habla de la mímesis clásica, de la imitación de la forma, y que al hacerlo en sentido contrario, al ir en este sentido, estaríamos en el terreno de la poiesis. Poiesis en griego es construcción, es hacer, y tiene que ver mucho con la expresividad. O sea, aquí tenemos un momento de reflejo y aquí un momento de construcción de expresividad, ¿vale? Entonces, si le cambiamos el sentido si partimos de la imagen, momento clásico, tenemos la locura de los antiguos. Si partimos de la necesidad, tenemos la locura de los modernos. El moderno se diferencia, ¿sabes? Tiene una necesidad que los demás no tienen. Digamos que el loco antiguo tiene una imagen que los demás no tienen. Ve cosas que los demás no ven. Y el loco moderno siente cosas y necesita producir cosas que los demás no sienten. Eso es la diferencia. Recordad que Lucas decía que la novela aparece como el despliegue, él decía, de un individuo problemático en un mundo contingente. Un mundo contingente es un mundo sin ton ni son, un mundo que ha hecho un aflojarse y que no está justificado en su tramo, que es el mundo de la modernidad, está en obras. Y ahí aparece un individuo problemático. ¿Por qué es problemático? Porque tiene unas necesidades que los demás no tienen. Está a su flow, a su mundo, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, este es el esquema de Kepes y estos tres monstruos se complementan con el de la locura. Entonces tendríamos espectáculo, estetización, fetichismo y locura, como cuatro monstruos. Derivado, a su vez, de cuatro lógicas, de las lógicas no contrariadas de la iconicidad, en este caso de la formalidad, de la funcionalidad, de la necesidad. Lo que me interesaba, y por eso es pintar estas dos líneas acá, vamos a pintarlas aquí, está un poco ya curioso esto acá. Lo que me interesaba acá era, de hecho, ver cómo, igual que aquí veíamos que había un momento centrípeto y un momento centrífugo, ¿vale? En este diamante también lo tenemos. De hecho, la necesidad y la forma, en el sentido ese de las cosas que sentimos y llevamos dentro, son cosas centrípetas. Y la imagen, que es algo público, compartido, el objetivo, y la funcionalidad, serían también cosas centrífugas. O sea, tendríamos lo centrípeto y lo centrífugo igualmente. ¿Vale? Y esto es interesante para lo que voy a pintar ahora. Hoy estoy metiendo bastante más. Yo diría que lo centrífugo, lo que se aleja de ti en tanto. Yo diría que aquello que se expone, aquello que objetivamos, aquello que echamos fuera al mundo y que de hecho es compatible más fácilmente, es la imagen y es la función. Y esto generaría un eje, ¿vale? Un eje de lo objetivado, de lo externo. Y en cambio la necesidad que hemos definido, o la carencia, como aquello que funda a un sujeto diferenciado y la forma entendida como aquella armonía interna, aquella estructura de nuestra propia inteligencia, de nuestra propia sensibilidad que habita las cosas, sería lo centrípeto, lo aterrizado. Esto tenía que ver con el enigma que dejamos al final de la clase pasada, que era el de Peter Parker y Spiderman, ¿os acordáis? De ese entusiasmo, los que no estuvisteis malamente podéis acordaros, excepto en un sentido platónico, que no sé, que no vendrá al caso. Pues en el entusiasmo que habíamos pintado para explicar cómo aparecían los malos en Spiderman, ¿os acordáis? Teníamos aquí un experto en Spiderman, teníamos que Peter Parker, al picarle la araña, producía Spiderman como punto de llegada. Spiderman tenía sus aventuras, sus saltos, y eventualmente Spiderman punto de llegada se convertía en Spiderman punto de salida. Y ese Spiderman punto de salida generaba a Peter Parker otra vez. Pero claro, igual que explicamos con la teoría del hombre entero, o la persona entera, la persona enteramente, pues la persona entera que es Peter Parker atraviesa un momento de experiencia estética sublime y mística, como Spiderman, se lo pasa pipa y tal y cual, y vuelve a ser una persona entera, que es una persona enteramente, que es una persona entera, pero luego vuelve transformada. Su vida ha cambiado porque es, ahora tu vida es mejor, nada es como ayer. Entonces, en ese sentido, ha tenido aquí un subidón. ¿Qué le pasaba al malo? Pues que se interrumpía esta flecha. El Doctor Octopus o el Duende Verde, una vez que habían mutado a personas enteramente, eran incapaces de volver a ser, volver a asumir su condición de personas enteras. ¿Vale? Digamos que aquí tenemos, como veis, en este juego del quiasmo roto, tenemos cuatro puntos de dos elementos. Peter Parker, Spiderman, Spiderman, Peter Parker. El problema que teníamos era cómo unirlo con esto. Entonces, aquí es donde se me aparece la Virgen, con este tipo de cuestión de objetivo-subjetivo o centrífugo-centrífugo, y vemos cómo la necesidad, como algo objetivado, ¿vale?, tiene que producir una imagen. Imagen, punto de llegada. La imagen se convierte en punto de salida y genera una forma. Entonces nos encontramos exactamente con el mismo tipo de quiebra, ¿sabes? En el cual de repente el monstruo aquí del espectáculo aparece porque se interrumpe esta... Yo no entiendo muy bien por qué el espectáculo no tiene forma. A ver, bueno, sí, es que antes de meterme en esto, ahí donde quise algo que tenía ganas de llegar, pero vamos. Las categorías que hemos utilizado ahí, los monstruos, estos espectáculos, estetización, fetichismo, locura, son absolutamente transparentes para todos, para Javier no. Para alguien más tiene... No pasa nada, si te queremos igual. ¿Alguien más tiene alguna duda respecto a este tipo de monstruos? ¿No entiendes por qué el espectáculo es una imagen sin forma? Exacto. Vale, pues porque, de hecho, claro, tiene que ver con el uso que hago, evidentemente, de la palabra forma. La noción de forma en estética está muy cargada, porque la forma no es el inglés shape, o sea, no es que carezca de shape, sino que tiene que ver con la estructuración interna del bicho, de la imagen, que hace que esa imagen resuene con tu estructura cognitiva, ¿sabes? Que resuene con tu sentido del equilibrio, con tu sentido del dinamismo. De alguna manera es la forma en estética, se entiende siempre así, o sea, realmente es un concepto muy duro, ¿sabes? No es un concepto blandito de forma, es un concepto que tiene que ver con esa estructuración. Y el espectáculo, cuando veis cualquier espectáculo de la tele, por ser banales, ¿sabes?, característicamente es epatante, es luminoso, es como estridente, pero característicamente carece de forma, en el sentido este estricto. O sea, esto es más la forma que está. O sea, la forma en el sentido en que sabes que hay como unas, igual que habla, por eso decía lo de las 16 tipos. Es un concurso absurdo, no tiene una lógica. No tiene, más que no lógica, la palabra es forma. O sea, realmente carece de. Porque lógica puede tener una lógica sí, de, ¿sabes?, de la extenuación o de la espera o de el intríngulis. Mi vecina de abajo tiene puesta la tele todo el día y entonces están como las tertulias de, no sé, de programas de famosos que son expulsados o de. Lo que sea, entonces están todo el tiempo ahí. Entonces, la lógica que tiene, sí tiene una lógica. Yo mientras cocino la oigo a la señora, ¿no? Y yo veo que hay una lógica que te mantiene cautivo precisamente de a ver qué le pasará a este, con quién se habrá mosqueado y tal. Pero carece de forma. Realmente eso no tiene pies ni cabeza en ningún sentido antropológico, ¿no? No te ata. Si lo tuviera, no sería un espectáculo. Sentido, puede decir también. Es como la improvisación. Sí, bueno, pero... Es como la improvisación, que tampoco tiene forma. La improvisación a veces es la búsqueda de una forma. Claro, por eso. De hecho, cuando tú ves a los músicos, tocando, por ejemplo, y que tengo algo de vida con el flamenco, pues empiezan a veces a tocar el cajón, a palmear y tal, y se van decantando hacia un palo determinado. Los flamencos, de modo muy notorio, improvisan un buen rato, juegan y tal, pero al final se acaban metiendo. ¿Conocéis la noción esta de valle epigenético? ¿Os suena? Es una noción que sacó Conrad Waddington en los 70s y tal para explicar cómo funcionaba la evolución. De tal manera que la evolución, por así decir, o sea, el desarrollo de las especies y de los individuos de las especies no sucede sobre una especie de plano indiferenciado, decía él, sino imaginaros que llueve no sobre una lámina de metal infinitamente plana y extensa, sino llueve sobre un paisaje. Paisaje que queráis pensar, ¿no? Con montañas, barrancos, valles, riachuelos, ¿no? Hondonadas, y el agua se escurre por esos historias. Vale, pues los canales fundamentales, él le llamó creodas, los canales fundamentales que son posibilidades lógicas, posibilidades de sentido, posibilidades formales, al fin y al cabo, en el cual lo vivo se expresa, de tal manera que hay, es dada una situación de que haya seres vivos en un planeta determinado, pues caen por unas creodas u otras. Este, como genetista y biólogo, sostenía esto. O sea, que no es posible que aparezcan bichos de tamaños, no sé, o sea, está todo muy limitado morfológicamente, de alguna manera que solamente pueden aparecer algunos tipos de criaturas, más de las que hay ahora, sin duda, ¿no? Pero que son posibilidades que están como contadas, como anotadas, ¿no? Uh-huh. Esa especie de valle, eso es un valle epigenético, y eso es exactamente lo que plantea el punto de forma. Entonces, si no caes en ese valle, si tienes una especie como de flow, aparece el espectáculo. Pero vamos, el libro de Guy Debord sigue siendo un gran... Claro, por ejemplo, una publicidad es espectáculo y a veces tiene una forma porque está muy dispensada. O sea, me gusta ver que una publicidad no tenga una forma. En este sentido, que un concurso sí, pero no. Es un término teórico, o sea, como decía Humpty Dumpty, esto significa lo que yo quiero que signifique. No, pero que si la forma es aquí, o sea, la forma, de hecho. Esta quinta esencial del espectáculo es eso. Sí, claro, no. Y de hecho, justificarse, por eso te he dado la cita de Borja, justificarse quita esto que está recién de YouTube. Justificarse por su propia gloria, su propia brillo y magnificencia, ¿no? Sin ningún fuste, que diría gloria. Pero estaba, pero lo iba a decir. Sí, sí, sí. Me alegro el pensamiento. Me acordé de ti porque tú tienes mucha afición al fuste. Ella no tiene fuste, pero también. Se subsume la forma y todo. La forma es. La ahora entiendo. Claro, hay muchos espectáculos que no tienen fuste. Que cuando vienen es muy entretenida y dices, sí, gracias. No tiene fuste. La mogollón de películas no tienen ningún fuste. O sea, no funcionan por ningún lado. Pero son muy entretenidas. ¿Sabes? Sí, sí, sí, de hecho. Efectivamente. Bueno, pues hemos dedicado un poco de atención al monstruo del espectáculo. El de la estetización, en cambio, sí sería el que le sucede a la gente más culta, ¿sabes? Que efectivamente sí que trabajan con formaciones que tienen fuste, que tienen una forma, pero que ha perdido toda vinculación con una funcionalidad clara. Y esto pasa en momentos de producción cultural y literaria en las cuales hay como un desacoplamiento. Y entonces, bueno, pues pasan ese tipo de historias. Son monstruos en el sentido en que, de alguna manera, son hipertrofias, no contrarias, ¿no? Son como desviaciones que no se ven reconocidas. El fetichismo también. En el fetichismo me tenía incluso el anuncio, ¿no? Como publicidad, como ha dicho Jean Pajal. Pues, o sea, a lo mejor está muy cuidada, a lo mejor todavía la forma, tiene su función que venderte, pero. Pero ya no se copla. O sea, o bien porque intenta generarla artificialmente, claro, ciertamente, claro. O bien porque ha dejado de corresponder ya con ella. ¿Sabes? El fetichismo en términos eróticos, pues muchas veces tiene que ver con esa historia, ¿no? O sea, con el zapato, alguna vez te recordaba a tu amante, ahora tu amante te ha mandado a tomar por saco y no existe y te has quedado con el zapato. Eres un fetichista, ¿sabes? Y tienes algo que hacía una función, pero que ya realmente no está vinculado a esa necesidad y la sustituye de un modo fantasmal, pues espectral, ¿no? Ese tipo de dicho. Y el juego con el quiasmo y con la ruptura esta era justo de nuevo el ver si hacemos estos dos ejes, entonces el elemento que está aquí intenta llegar acá, ¿sí? Pero al llegar aquí se desvía. ¿Recordáis de cuando explicamos Aristóteles con los toboganes? ¿No? Con los valores, es como un esquema como muy parecido. Y lo fundamental es que si generamos estas dos dimensiones, centrípeto y centrífugo, ¿era? Al revés, centrípeto y centrífugo, ¿sabes? O objetivado y subjetivado, es que objetivado y subjetivado apestas en términos difíciles de manejar. Yo tendería más a eso, a centrípeto y centrífugo. Lo centrífugo es lo que se expande, lo que se va, y lo centrípeto es lo que se acoge, y ya está. Entonces, lo centrípeto intenta mantenerse centrípeto desviando, ¿sabes? Y va bien si lo consigue, pero lo centrífugo aquí lo manda. Y al revés, ¿sabes? Lo centrífugo intenta mantenerse y se nos va. Ese tipo de movimiento. Esto es menos sexy que lo que os conté el otro día, pero es mucho más como diamantino. Quiero decir que es más susceptible de luego aplicarse a vive Dios qué cosas, ¿no? Y bueno, un poco el ejemplo que hemos visto con el tema de los malos tratos, aprender un poco por ahí. Pero claro, ahí como has hecho, yo si os fijáis cuando pinto un diamante, coloco los monstruos como salidas de tono. Al pintarlos ahí como una especie de bucle horrible. Sí, son como las lógicas, ¿no? El camino. Son las lógicas, vale. Sí, yo porque ahí ahora cabría pensar cómo se reconstruye este quiasmo. Si cabe una vuelta, ¿sabes? Eso lo añades. Dándole otra forma, quizás, ¿no? ¿Cómo es la pregunta? No, pues los monstruos aparecen siempre como salidas de tono, como roturas del diamante. Claro, ¿cómo podemos reconducirlo? ¿Cómo podemos rehacerlo si es que se puede? Es que, por ejemplo. Perdón. No, que estaba pensando con el ejemplo del que han puesto el maltratador, ¿no? Como que el monstruo es el que se sale, que se manifiesta como monstruo, o sea, que se le ve como desacoplado, como que se sale, ¿no? O los monstruos de Spider-Man, ¿no? Que sí, pues que al final, que a veces intentan hacer como que son normales, pero con el tiempo pues, se les acaba saliendo, ¿no? Pero claro, hay un tipo de monstruo, el que han descrito ellas, es el que se mantiene, o sea, el que consigue mantenerse en el equilibrio, entonces consigue reorganizarse y dar la vuelta para mantenerse y no deslocarse. Sí, algo de lo que es esquema este, que mis monstruos están como aislados, como que no se comunican demasiado entre sí. Es que por ahorrar tiempo no los he puesto, pero sería la misma manifestación. Pero ahí cuando se convierte en monstruo ya sería cuando ya es insostenible la situación. Claro. O sea, cuando explota, claro. cuando ya se vuelve loco y todo el mundo ya es evidente que se, ¿no? O cuando se vuelve, no sé, sí. Digamos es que aquí, como que lo que habéis dicho es como que alguien que se mantiene, que es el monstruo, pero que sigue el mismo ahí, maltratador. Claro, es que es un monstruo también de la luna de miel. Claro. O sea, cuando te compran muchas flores también es un monstruo, porque también es parte del juego es un monstruo. Es un monstruo, pero no se manifiesta como monstruo porque no se hace evidente que es un monstruo, porque al final no te das cuenta. Ah, claro, o sea, claro, si, claro. Siempre que se consiga girar, no te das cuenta de que es un monstruo. Pero, por ejemplo, bueno, como dijimos la otra clase, como sabéis, la violencia de género tiene distintas manifestaciones, entonces puede ser que en el nivel de mantenerse aquí, como conservar, puedes estar ejerciendo micromachismos o violencia psicológica. Es el extremo del maltrato físico o incluso del asesinato cuando pasas a la explosión, ¿no? Entonces es como distintos niveles. De hecho, el mismo documento tiene una escala que hemos estado viendo de distintos tipos de violencia. Pero, por ejemplo, me da la impresión que de alguna manera lo que describías justamente hacer el ciclo de violencia es como si una sola persona pudiera hacer los cuatro tipos de monstruos. Claro. Pero entiendo yo que a veces en este lo curioso, en el otro tema, es que un monstruo, si es de un tipo, no necesariamente llega a ser del otro tipo, ¿no? Claro. Tal y como lo hemos construido hasta ahora. No obstante, este esquema vuestro quizá funcionaría mejor como un Moebius, o sea, como un Lorentz, porque lo que tenemos es, además, ambos bucles. Un monstruo que acumula tensiones y que explota, vamos a mantener la palabra, que explota violentamente y eventualmente vuelve a acumular tensiones, te da dos hostias, y al día siguiente va a acumular tensiones, te vuelve a dar tres, cuatro y tal, hasta que quizá te mata, ¿sabes? O no, y entonces en un momento dado hay un proceso de separación, distanciamiento, justificación, construcción de tal, luna de miel, y eventualmente vuelve. Lo que digo es que Lorentz nos explica que hay el ciclo completo este, en que pasamos por las cuatro fases, pero también te explica que puede haber enquistamientos relativos en un bucle, y de hecho yo sí conozco parejas que han estado en esta historia, ¿sabes? De tensión en los padres. Tensiones, mal rollo, hipotensiones, mal rollo, tensiones, mal rollo, y no ha habido distanciamiento ni luna de miel, en ningún momento. O mucho tiempo atrás, y otros en cambio que quizá pueden estar atrapados acá. Entonces todo esto sería interesante verlo. Y luego en el esquema de monstruos diamantino faltaría por ver si hacemos un cuadrado que unifique estos tipos de monstruos. Esto es una exploración que está todavía por hacer abiertamente. Sí que os comenté, creo, el otro día que había hecho un diamante en el libro sobre las poéticas teatrales y tal, que ahí sí que estaban conectados y generaban porque en la misma teoría teatral, en la dramaturgia de la India, sí están especificadas las relaciones entre este tipo de bichos. Y entonces, ¿qué son los finales? Los planteamientos dramatúrgicos y los finales del drama, ¿no? Entonces ahí sí que están especificados, entonces había como correlaciones. Aquí no, aquí estoy trabajando un poco más a planteando. Bueno, pues no sé, pero no sé. Pero vamos, podemos. Este tema, el de la hoja, sí, ¿se aplica a las imágenes del arte? A las imágenes del arte. Sí, originalmente esa era la intención de Kepes. O sea, Kepes era profesor de diseño. Y él te decía, este aquí una imagen bella, ¿no? ¿Por qué nos mola esta imagen? Pero, porque el concepto de arte, no sé, cuando el arte ya es una concepción. Claro, es que Kepes es de la hoja, es más rojo que un tomate. ¿Sabes? No obstante, ahí hay mucha tela que cortar, ¿sabes? O sea, de hecho, hay un concepto burgués del arte que sí que es funcionalista, que es recoger la razón de adorno, de ornamento, ¿sabes? Entonces, el arte tiene una función que es adornar, o una función que es epatar al vecino, o demostrar que tienes un montón de pasta, ¿sabes? O sea, que las funciones son múltiples, no todas las funciones van a ser de orden nutritivo, afectivo, lo que sea, ¿no? El burgués sistemáticamente separa la producción del arte de las funcionalidades que tiene que eso, pues con la afectividad, el cuidado, bla, bla, bla, y lo vincula a lo ostentoso. Pero sí es una funcionalidad. Lo que sí que es obvio es que, por ejemplo, el burgués o no burgués, el que utiliza el arte de un modo ostentoso, ¿sabes? Y no lo vincula con una necesidad, porque ostentar algo, estar orgulloso de algo, yo, o sea, tengo un hijo de 16 años que lee a Platón, yo estoy orgulloso de mi hijo y lo puedo mostrar desde aquí a mi hijo que lee, que está leyendo a Platón, ¿sabes? Y eso de alguna manera se articula, espero, con una necesidad, ¿sabes? Pues de afecto y de conocimiento, y joder, vale la pena todos los pañales que le he cambiado porque el cabrón ahora está leyendo a Platón, ha molado, ¿no? Pero imaginaros que de alguna manera perdiera esa vinculación, ¿sabes? Y que meramente enseñara a mi hijo a ver con la botellita. Pues eso, como para empatar o para echarme el moco, ¿no? Todo eso estaría cayendo ahí, en ese fetichismo. Claro, no sé si era la cuestión. Pero sí, es como pertinente que lo plantees. Luego, también pasa, y eso más que con esta función, pasa con esta, con los ilustrados y las ilustradas, cuando hacen sus obras de arte y se inventan el arte por el arte. El arte por el arte, notoriamente en Baudelaire, aparece porque está tan asqueado de la sociedad burguesa que dice, no quiero tener nada que ver con ninguna, ni una sola de vuestras funcionalidades. O sea, sean de ornamento, sean de lo que sea, nada, ¿sabes? Entonces el tipo hace algo precisamente como para generar como una ruptura, ¿sabes? Entonces la estetización en Baudelaire o en Lotremont o en todos los simbolistas aparece como una manera de romper esta especie de ciclo, porque era un ciclo terrible para ellos, ¿no? Y querían generar precisamente una nueva funcionalidad. Por eso Baudelaire, cuando arranca la comuna, se echa a pegar tiros en la calle, ¿sabes? No es que sea un pasmado, sino que es alguien que no encuentra en este ciclo la expresión a lo que él quiere darle, entonces busca otro. Y para hacerlo lo que hace es como una interrupción. Está bien saberlo porque lo del arte por arte siempre se explica fatal, como si fuera una gente que está en delincuencia permanente y como que les da igual todo y tal, y una mierda. O sea, son tíos que son muy claros respecto a que no hay nada que hacer en la sociedad en la que están. O sea, no tienen que tener nada que ver con esa mierda, entonces se aíslan. Pero en cuanto aparece una chispa revolucionaria, son los primeros que están en la calle liando la pardísima. Buena señal. ¿Qué hora es? Eso serían monstruos aristocráticos. Claro, por supuesto. No, además cuadra muy bien como monstruos aristocráticos. Porque de hecho han cogido todo el experimentalismo y tal, han escogido unas pocas hebras de ello y están ahí, como dicen en inglés, lurking, están como agazapados, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que son monstruos muchas veces porque son incapaces de generar una comunidad, de generar una conservación, ¿sabes? Son incapaces de tramarse, de articularse social y políticamente. Y de hecho eso es uno de los mayores problemas del arte de vanguardia. Generalmente ha generado monstruos aristocráticos incapaces de generar un discurso susceptible de ser conservado. Lo sigue generando, de hecho. Bueno, pero eso es bastante, bastante esperable. Es... Uh-huh. Totalmente. Sí. siempre te queda, ahí está bien ver quién es el monstruo. O sea, a lo mejor el pobre artista o pobre, no pobre que lo hizo no tiene gran cosa que ver, pero el director de... Sí, seguro que es un fetichista. O sea, los museos son máquinas de fetichizar, de hecho. Porque, curiosamente, los mayores ataques que ha recibido en mi libro último de la estética modal, cuando lo presenté en Tenerife, vinieron varios profes de la Facultad de las Artes y tal, y estaban súper rayados porque ellos decían que el arte tenía que ser superfluo, siempre y en todas circunstancias. Y yo dije, bueno, sí, hay momentos en que es superfluo, lo estamos jugando, ¿sabes? Cuando estamos tal, pues, vale, pero hay momentos en que no lo es. Y vamos, la historia de la humanidad está llena de esos ejemplos, ¿no? Pero para ellos costaba mucho dar como ese paso. Y claro, solo si es superfluo puedes fetichizarlo, ¿sabes? Y te olvidas de que hay una estructura de necesidades reales. ¿Y por qué? Que están debajo. No, da igual. Porque ellos ya se expresan así. Son superfluos. No, porque tienen que categorizar. No, es un poco como la cultura de la modernidad. Cultura de la modernidad de izquierdas. Ha sido una cultura de asumir que aquello que hacíamos no valía para nada, no tenía vinculación, porque de hecho, en algunos momentos sociales, como decía con Baudelaire, no encontraba salida alguna. Entonces, es más, no quería encontrarla. O sea, es como si te ofrecen a ti una concejal y dices que no quiero ser concejal. Es el problema con Podemos, ¿no? Cambiando de tema. O sea, es que no quiero ser, es que no quiero ser concejal. Es que no tiene ningún sentido. Pero lo que hay que hacer es otra cosa. Entonces, tú eres un nihilista o eres superfluo, ¿no? Estás a otro juego. Esa es la cuestión. Pero no entender eso te hace enrocarte precisamente en pensar que la superfluidad o la vacuidad o el nihilismo es una postura de fondo, y no lo es. Siempre es un momento de juego. Sí, es que hay muchos, y Rodaes, hay muchos artistas que de hecho han jugado ese juego de la vacuidad, Duchamp, ¿no? Durante mucho tiempo, porque es un juego muy dandy, es un juego distinguido. En el cual... ¿Qué texto dices tú? Lo que vemos, lo que no lo conozco. Lo que vemos, muchas vueltas a la obra de Masut es un cubo. ¿La obra de quién? ¿Pero quién escribe este libro, perdona? Didi Huberman. Ah, he visto yo la escuela de resistencia, no, está mucho. Bueno, incluso dice que la obra es una vista, aún, pero no es solo superficie, y cita este juego, bueno, cita a Freud, dice que toda imagen de la El mi planteamiento en ese tipo de cuestiones te pintaría otro. No, en este caso con un Lorenz se ve muy claramente. O sea, este es mi Lorenz preferido, con diferencia, que es el de los modos. Y que de hecho es el diamante más hondo, es verdad, es el diamante como más estable, que siempre acaba apareciendo. Es el diamante, el Lorenz. Todas las sociedades estéticas habidas y por haber, todas han jugado, claro, eso lo decía Aristóteles en la teoría del drama y Weizsäcker en teoría del lenguaje y de la información. En teoría de la información, los más cercanos a vosotros, siempre hay novedad y confirmación. Eso hemos hablado alguna vez, ¿no? De Weizsäcker aquí, ¿sí? ¿No os conté? A la primera sesión que hicimos, bueno, es que es como muy, muy básico, o sea, cualquier mensaje, una chapa de estas, tiene una parte de confirmación, que es la parte que ya me ha pasado, para los que estuvisteis, menos que os ya se supone que lo conocéis y que por tanto es confirmación de algo que ya habíamos visto, y entonces aparece la novedad, que es un dibujillo que no habíamos planteado hasta ahora, lo que sea. Cualquier acto comunicativo tiene que tener un elemento de confirmación, o sea, de algo que compartimos para entendernos, y un elemento de novedad para introducir algo que de hecho justifique estar aquí. Entonces, si un acto comunicativo carece de cualquiera de los dos elementos, se cae. Si no hay nada compartido que nos permita establecer una base ni me entendéis, imaginaos que ni siquiera uso el mismo lenguaje que vosotros, como el pavo que ha entrado hablando en sabe Dios qué idioma, ¿sabes? Y si no introduzco nada nuevo, diré, joder, Jordi, qué tostón, que siempre cuenta la misma historia, que en parte es cierto. Es un poco mi rollo. Entonces, es en esa diferente aleación, diferente combinación de novedad y confirmación, confirmación y novedad, es, nos encontramos yo diría que todas las poéticas habidas por la historia de las culturas. Entonces, ¿qué pasa? Todas las sociedades tradicionales normalmente apuestan más a la confirmación. O sea, apuestan más a ir y volver. Los flamencos tradicionales, cuando tocan sus palos, necesidad de contingencia, juegan aquí, en esta liga. Y orbitan en torno a lo que llamamos lo repertorial. decir, un conjunto de elementos establecidos por entes estables conocidos. Mientras que la modernidad, en cambio, se queda sin repertorios, en parte porque se los expropian, porque se mueren todos, como las señoras de mi pueblo. Es que les contaba a las compañeras que estuve en mi pueblo presentando el libro y vino a verme mi madre y todas sus colegas de 80 años. Entonces, marrón que te cagas, porque estaba en la sala petada de la UNED, no hay nada que hacer en Villarreal, entonces vino bastante peña, y estaba lo de filosofía aquí en este lado y mi madre y sus colegas del otro lado. Era como repertorio al dispositivo. Yo, mi Lorenz, a ver cómo articulo yo aquí esto, porque claro, los cabrones preguntaban por Lacan y por no sé qué. Entonces, cuando expliqué lo que era lo repertorial a las señoras, logré hacerlas llorar y tal, y ya moco tendido, porque claro, lo repertorial para ellas era pues todo el mundo de las personas que ellas conocían, pues sus maridos, que en este caso estaban muertos casi todos por temas de cáncer de mi pueblo, pero también sus colegas, o sus padres, o sus hermanos, ¿sabes? Entonces, alguien de 80 años es fácil que su repertorio haya empezado a desvanecerse frente a sus ojos. Pues bien, las sociedades tradicionales tienen un repertorio más establecido, más claro, y juegan en torno a él, es decir, lo tensan, lo aflojan, hacen esta especie de explosión o de liberación, ¿no? Se ríen y vuelven otra vez al repertorio. Un flamenco hace eso continuamente. Si escucháis a guitarristas como Moradito Chico, por ejemplo, hacen eso continuamente. Tú oyes tocar la guitarra, ves que el tío está en un compás de bulería y que se va. Que se va por un lado y entonces sufre, no sabes qué va a pasar, y el tío no se va, el tío vuelve. Claro que vuelve, vuelve a la necesidad, a la coherencia. Y esas son las políticas tradicionales. Y en cambio la modernidad todo el tiempo ha jugado al juego del modo de lo posible, el modo de lo imposible, que es un juego de exploración, de variación, de diferencia, donde no hay un repertorio que lo centre. Y eso no llama narices cuando el capitalismo se carga la sociedad tradicional, sociedad rural, y cuando empieza toda la urbanización, carecemos de una repertorialidad. Y la modernidad se ha metido como en este juego, en el cual jugamos, experimentamos, nos cansamos de jugar, volvemos a jugar, bla, bla. Si piensas en arco o en cualquier ciclo de exposiciones, te encuentras con este tipo de historia. Juego, aburrimiento, tal. Efectivamente, claro, hay una especie de academia, incluso posmoderna, en la cual... por eso digo que, cuando te decía que novedad y confirmación, están presentes en cualquier acto comunicativo. O sea, aquí hacía un poco de esquema. Incluso en la modernidad, posmodernidad más epatante, hay también confirmación. O sea, hay también elementos conocidos, repertoriales, que están ahí. La diferencia, y ahí podemos ser críticos, es porque me gusta a mí el dibujillo este, es porque qué repertorio nos ofrece, por ejemplo, Arco, o nos ofrece el Reina Sofía, y qué repertorio nos ofrece el flamenco, o nos ofrece una cultura tradicional. Cuando yo repertorio me refiero a qué conjunto de posibilidades, de modulaciones del ser humano y de nuestra inteligencia, de nuestra sensibilidad aparecen en cada ser. Entonces nos encontramos que hay repertorios increíblemente ricos y potentes, y repertorios muy chapuzas. Entonces, por ejemplo, Arco es notorio como repertorio porque es una chapuza. ¿Es un repertorio? Sí, porque es un conjunto esperable, relativamente coherente, de, por ejemplo, de obra de arte plástico. Entonces, pues ahí más o menos son elementos comparables. Pues, como... para más que repertorio, pues sería bonito, sí. Bueno, un repertorio cuando se afloja se vuelve contingente. O sea, un repertorio necesario. De hecho, las señoras, y nadie me criticó por ello, para que entendieran lo que era un repertorio, dije, no, porque tú tienes en tu casa la escoba, el recogedor, la fregona. Os eché de menos. Pero ellas me entendieron. Yo lleva siempre una feminista en la mochila. Efectivamente. Mira, mira, la sacas encima de la mesa y, uy, perdón, me he equivocado. Lo he dicho mal. Bueno. Me he quedado con una duda ahí. Dime. ¿Le has llegado a dar la vuelta del todo al círculo? No. De hecho, tengo dudas porque me funciona muy bien con la locura. Con la locura, pero con lo demás. Con lo demás no he llegado a forzarme. ¿Tienes que atascar? Es una imagen sin necesidad. Lo fetichista podría ser un trastorno obsesivo compulsivo. Claro. No lo sé porque también estoy pensando que una posibilidad mecánica, o sea, o gráfica, sería darle la vuelta al tal y pintarlo de necesidad yendo hacia la imagen, y la otra sería meramente cambiar el punto de partida, mantener el sentido y cambiar el punto de partida. Digamos que los modernos arrancan de la necesidad que sienten y los antiguos arrancan de la imagen transmitida. O sea que tanto necesidad como imagen pueden ser puntos de partida del juego. Vale. Entonces, y ahí mantendríamos la sucesión de Kepes, solo que adaptándola a antiguos y modernos. O sea, Kepes en Bauhaus son ademanes, intentan generar un orden como wow, donde no hay lugar a variaciones fantásticas, presionismos y emociones. ¿Sabes? No se mencionéis. O sea, yo estaba pensando en la vuelta. Ya. Le he dado vueltas y no la acabo de pillar. Cuando le doy las vueltas en este sentido y aparece la locura, la imagen que es necesidad, o sea, la locura 2, locura moderna, entonces me cuadra. Pero la que va de hacia el otro sentido es la antigua. A ver. La que sí es la locura de los antiguos. Es la locura, la imagen que no tiene una necesidad, sí, es la locura de los antiguos. Entonces igual es que los antiguos iban al revés. Y claro, mi hipótesis es o que van al revés o que empiezan desde aquí. Parten de la imagen y a partir de crear algo nuevo, que ya sería moderno. Efectivamente. O sea, los antiguos parten de la imagen. O sea, el tema, la locura en el locura 2, que es muy bonito, solamente funciona si, como dice la compañera, damos los la vuelta al esquema. Espectáculo, por ejemplo. Claro, o sí. ¿Cómo que los antiguos? Cuando hablamos de los antiguos, nos referimos a las culturas que no dan demasiado pábulo a la integridad. ¿Sabes? Que parten de que lo importante es aquello que compartimos, aquello que nos une, que nos unifica, ¿no? Mientras que los modernos parten de la importancia de aquello que nos diferencia. Si queréis, en vez de centrípeto centrífugo, identidad diferencia, es lo mismo. Estamos en el mismo juego. Si queréis, paramos un ratito, ¿eh? Yo tengo sí, una pregunta. En la era posmoderna, entonces, a lo mejor eso no lo quería decir, pero puedes partir de la misma imagen tradicional y resignificarla. Entonces, estaría dando la vuelta al cubo este, ¿no? Partir de la misma imagen y resignificarla. Porque antes has dicho que un mensaje se caracteriza por compartir un código en común y por tener una novedad, pero es posible que ese mensaje no sea nuevo, pero el emisor lo está resignificando, ¿no? Sí, en ese caso es la novedad, se la pones tú. Muchas veces, si cuando tienes niños y vas al parque y tal, conoces a otros padres, no es como lo peor de tener hijos. Entonces, te das cuenta que hay dos tipos de padres y madres. Hay un tipo de padre-madre que cuenta un cuento diferente a su niño todas las noches, y un tipo de padre-madre que cuenta el mismo puto cuento todas las putas noches. Es recojonante. Entonces, es el niño o la niña el que resignifica. ¿Sabes? Pues, de hecho, funciona, ¿eh? Tú le cuentas el mismo cuento a tu niño todas las noches, el mismo, exactamente palabra por palabra, y el niño flipa igual que si le cuentas un cuento diferente cada noche. ¿Sabes? Porque le introduce variación. O sea que, de alguna manera, ese juego de novedad confirmación está todo totalmente anclado ahí. En la posmodernidad, como es una cultura de la sociedad de consumo, se espera que tú seas un espectador activo y que tú resignifiques. ¿Sabes? Entonces sería que es el diamante al revés. No estoy seguro. Vamos a tomar un descanso y lo pensamos. Porque esto estoy. Yo, o sea, yo de las cosas que más o menos las veo estables, las que no. Esto, no tengo ni idea si puedo ponerlo al revés. No estoy seguro que se podría poner al revés tampoco. Ahora lo pensamos. Un lenguaje que de hecho tiene aparentemente unas convenciones, unas reglas, pero que contrariamente a lo que debería ser un lenguaje, no sirve para entendernos. Y entonces genera una especie de broma privada. Entonces Reid iba a las exposiciones y veía muchas bromas privadas. Él que era anarquista y había estado muy implicado en movimientos obreras y tal, de repente veía que el lenguaje se había convertido en una broma privada, cierto arte, y eso lo veía como un monstruo. Claro, Reid no maneja el esquema este, de necesidad, contingencia y tal, pero yo las he aparcado ahí porque me parece muy obvio que en los lenguajes privados aparecen como una especie de, no diré, perversión, una pesadilla o una hipertrofia de este tema de los repertorios, ¿no? Pero a su vez aparece que el siguiente modo de desintegración de Reid es lo insignificante, dice él. Claro, lo insignificante, pues es obvio, es lo que no nos lleva a ninguna parte. ¿Sabes? No es privado, está ahí. Y claro, tiene mucho que ver con lo contingente. Porque la contingencia, si os acordáis, era ese momento en el cual los lenguajes se aflojaban, había un release. Y desde ese release, la primera pieza de algo, el primer paso siempre es insignificante. Tienes que dar otros pasos. Si yo digo la palabra la, y me quedo ahí, la. La relación de todas las palabras que voy a decir es la que hace que mi proposición tenga significado. De cuando hablaba Reid de lo insignificante, yo lo menciono con lo contingente, es porque nos quedamos en la primera palabra, la, y luego vamos allá de ella. Entonces, mucho arte de nuevo es como intentar fundar de nuevo otra cosa y das la primera palabra y no vamos allá. Porque esto es un trabajo colectivo, evidentemente, como de más amplio alcance. Este sería el monstruo de lo insignificante. El tercer monstruo de Rick es el de lo insensible. Y lo insensible sucede precisamente cuando nos iniciamos a jugar, a experimentar, a variar y tal y cual. Y es como si probamos todas las drogas que encontremos en la plaza de Lavapiés. Pues al final nos volvemos ligeramente muñecos, o sea, devenimos insensibles por proliferación. Y esa especie de proliferación, claro, usted está escribiendo esto en plena época del happening, del fluxus, del, ¿sabes?, de toda la psicodelia. Entonces, efectivamente, hay un momento que la experimentación es genial, pero el exceso, la pesadilla de la experimentación genera insensibilidad, dice Rick, que es un clásico. Y el último es el de la brutalidad, que sería el de los monstruos aristocráticos, que efectivamente nos cuadra de nuevo aquí con el esquema tal, porque estos son los brutales. O sea, los que una vez ya has pasado por la cura de insensibilidad, entonces aquí es la pesadilla del que es simple. Los monstruos aristocráticos son como arcaicos, son como primitivos, son básicos. Ese es su encanto, ¿sabes? Pero evidentemente King Kong o tal pueden ser brutales, o sea, son la imagen de la brutalidad. Y estos cuatro bichos, que a mi juicio parecían muy claramente, fácilmente vinculables acá y nos daban muchos problemas, estos por eso los metí en el libro de la Séptima Edad, porque como que entraban muy fácil. Pero me di cuenta, brutal, la brutalidad. Esto, si os interesa citarlo, en el libro está referenciado, si no me lo decís, yo os doy la referencia, porque es de un libro de Ritz que no está publicado en español. Pero vamos, son esos cuatro tipos de bichos. Me vino bien porque, de hecho, los cuatro tipos son, como veis también, hipertrofias no contrariadas o pesadillas. O sea, al principio dudaba llamarle pesadillas, llamarle refracciones, como cuando metes un boli en el agua y en vez de ir para acá, va para acá, ¿no? Pues entonces metes un repertorio en el agua y en aquel lado, y en vez de generar un lenguaje compartido, genera un lenguaje privado, ese tipo de historias. Pero eso nos lleva de lleno a la cuestión que estamos viendo acá. Si estos privados significantes, brutales e insensibles se comunican, pongamos por caso. O sea, si en el mundo del arte, por ejemplo, estos tal, encuentran una comunicación. Pero como veis, todos los esquemas tienen en común lo que os he dicho antes de la autoorganización. O sea, sirven para pensar pautas, patrones de autoorganización, los elementos fundamentales que deben regir y que de hecho rigen cualquier proceso vivo o comunicativo. En términos comunicativos hemos dicho novedad y confirmación, en términos de ecosistema serían memoria y revuelta, en términos, pues Aristóteles en el drama, él habla siempre, en la poética, habla de la praxis y el mitos es lo conocido. Entonces haces un drama sobre Ajax, y entonces pues tiras de la historia del mito de Ajax, que todos conocemos, y entonces te inventas algo que es una praxis, una práctica que hace Ajax, algo que se le pasa a Edipo, ¿no? Edipo en colono, Edipo no sé cuánto, pero entonces le añades otra cosa, ¿no? Entonces, son de nuevo memorias de vuelta, conocido o desconocido, ¿no? Entonces, todo sistema autoorganizado es lo que define Kaufman, define a las especies animales o vegetales como sistemas ordenados al borde del caos. Esa es la definición de especie que se maneja en teoría de la complejidad. Entonces, todo el tiempo somos sistemas ordenados al borde del caos. Pero el caos no es el mal, el caos no es el monstruo. El caos es parte del cuerpo, es lo que nos aporta variación. Si solamente fueran los sistemas ordenados, como nos diría la física del 19, estaríamos muertos. Si fuéramos sistemas caóticos, como nos ven los posmodernos, pues no tendríamos ninguna gracia. Claro, toda la academia posmoderna, de hecho, ha intentado hacer como si todo esto fuera toda una especie de improvisación, bla, bla, y no tiene ningún sentido. O sea, la complejidad funciona en ese sentido cuando combinas orden y caos. Y es más, para no ser dualistas, no solamente cuando combinamos orden y caos, sino que el orden tiene un antiorden y el caos un anticaos. Esa es la cuestión. Y ahí es cuando entonces la fineza de verdad, ¿no? Pues podrían estar haciendo un ping-pong, sino que para que los elementos jueguen, ¿sabes? Los duplica y genera esa lógica. Esa es la cuestión. Pues ahí lo dejamos. Nadie dijo que fuera fácil. Espero que en el taller del jueves, aparte de poder aterrizar sistemas de autoorganización, como os he hablado de monstruos en estas dos sesiones, pues entonces aparecerán los monstruos de los centros sociales. O sea, los monstruos de las reglas o de la organización. ¿Qué monstruos tenemos ahí? ¿Vale? ¿Qué tipo de bichos acechan y qué tan comunicados están entre sí? ¿Vale? Pues si os place. Sí, sí, sí.